siento un poco mal. Me voy cayendo, se mueve todo, todo mi camino. ¿Será porque he tomado la cerveza? ¿Será porque he tomado mucho vino? ¿Será porque he tomado la cerveza? ¿Será porque he tomado mucho vino? Siento mucha tristeza aquí en mis ojos. Tal vez será lo mucho que